right? Ohoy! Gonza! Maravillosa! Baila! Alza la mano si lo está gozando, alza la mano, alza la mano, alza la mano si lo está gozando, alza la mano, alza la mano, alza la mano si lo está gozando, alza la mano, alza la mano, alza la mano si lo está gozando, alza la mano, alza la mano, alza la mano si lo está gozando, alza la mano, alza la mano, alza la mano si lo está gozando, alza la mano, alza la mano. Alza la mano si lo está gozando, y alza la mano, y alza la mano, alza la mano si lo está gozando, y alza la mano, y alza la mano, alza la mano si lo está gozando, y alza la mano, y alza la mano. ¡Oh, hoy! ¡Baila! Alza la mano si lo están gozando, hacia arriba, hacia arriba. Alza la mano si lo están gozando, hacia abajo, hacia abajo. Alza la mano si lo están gozando, y alza la mano, y alza la mano. Alza la mano si lo están gozando. Mueve tu cuerpo, sigue bailando. Alza tu mano si lo están gozando. Como te digo que baile conmigo. Alza la mano si lo están gozando. Alza la mano, alza la mano. Alza la mano si lo estás gozando. Alza la mano, alza la mano. ¡Oh, hoy! ¡Baila! ¡Goza! ¡Rebota! ¡Si es que sabes! ¡Oh, hoy! Hacia arriba, hacia abajo. Alza la mano si lo están gozando, hacia abajo, hacia arriba. Alza la mano si lo están gozando, vibra conmigo, sigue buen ritmo. Alza la mano si lo están gozando, y alza la mano, y alza la mano. Alza la mano si lo están gozando, en la cadera, en la cadera. Alza la mano si lo están gozando, viva la noche maravillosa. Alza la mano si lo están gozando, como te digo que baile conmigo. Alza la mano si lo estás gozando, y alza la mano, y alza la mano. ¡Oh, oh!